Si te robas la señal de un canal que no es el tuyo, la señora presidenta te dará una bicicleta. Si se meten a tu casa, ahí con un comando armado, espérate que Vicente haga un viaje para otro lado. Y si nadie sabe nada, y si se echan la bolita, no importa que sea chiquita, ya te cargo la chingada. El Estado de Derecho es un Estado de derecha, puro mocho, mocha orejas, que se da golpes de pecho. No te metas con mi chiquinite, no te metas con mi chiquinite, porque te vas a quemar y pa' ti no hay tepecohuite. No te metas con mi chiquinite, no te metas con mi chiquinite, porque te vas a quemar y pa' ti no hay tepecohuite. Que es una secta bien abyecta. Su dueño es medio fascista y también amarillista. Es peor el ser isola que estar mal acompañada. Se está rascando las bolas, pues casi nunca hace nada. Ya valió el uno más uno, ya valió el novedades, ya valió el México hoy y el Excelsior va que vuela. Alguien no quiere a los medios y los borra de un plomazo. Ya mandaron a Buendía y ahora sigue el palomazo. No te metas con mi chiquinite, no te metas con mi chiquinite, porque te vas a quemar y pa' ti no hay tepecohuite. No te metas con mi chiquinite, no te metas con mi chiquinite, porque te vas a quemar y pa' ti no hay tepecohuite. ¿Sabe qué? No mames.